El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. A mí la calle me dio este acento, mitad ternura y resentimiento, la desconfianza del que ha vivido siempre a los golpes y está advertido. Oh, oh, oh, oh. A mí la calle me ha dado amores, unos fugaces, otros traidores, porque me duelen los desengaños. Ya no es tan fácil hacerme daño. A mí la calle me ha dado olvidos, 20 judas por cada amigo. A mí la calle me dio verdades, por decirlas, mil soledades. Dura la calle, dura como la verdad. Dura la calle y sabia como la verdad. A mí la calle me dio este paso, siempre parejo en gloria o fracaso, y me ha dejado triste un silbido, que es mi manera de andar conmigo. Oh, oh, oh. A mí la calle me dio esta quieta melancolía de los poetas, y hago equilibrio por las aceras con lo de niño que aún me queda. Ah, ah, ah, ah. Dura la calle, dura como la verdad. Dura la calle y sabia como la verdad. A mí la calle me dio alegrías de ver mi sangre reflorecida en cuatro hijos que ya se sabe se marcharán por la misma calle. Amo esta calle, la que transito, como un linchera con mi atadito, hecho de estrellas y depresiones, con mis fantasmas y mis canciones. Dura la calle, dura como la verdad. Dura la calle y sabia como la verdad. A mí la calle me dio este acento, mitad ternura y resentimiento, la desconfianza de que ha vivido siempre a los golpes y está advertido. Oh, oh, oh, oh, oh. clara sonrisa, tan fresca y suave como el cielo. Es musical como un violín y en tu sonrisa brilla un jazmín. Siempre la llevo en el alma, parece arrullo aquí en mi pecho. Es nube, tiempo, luna y sol, mientras sonrías yo te amaré. Sonrisa, nuestro amor era eterno, igual que una ola ebria de espuma cantando al mar. Sonrisa, al mirar los ojos míos, me dará tu vida, serás más mía, más te amaré. Thank you.

Sacarle viruta al piso hasta romper los zapatos. Chaucha, si es que tenés buenas uñas. Viajé para encontrar tu tierra amada. Cuánta canción entre tus labios puse yo. Cada caricia templaba las palabras y en cada beso mojabas tu calor. Cuánto esperé para beber bajo las parras la luz frutal que entre tus blancos descubrí. Cuando a lo lejos quebraban las guitarras viejas milongas pensando en Magalí, Magalí, la niña mora, envidia del rosedal de tu cuerpo y tus historias habló todo el palomar. Magalí, tu piel de enero dejó en mis manos el mar y todo el tañir del cielo y toda la soledad. Yo fui feliz entre tu olor de madres selvas, sobre tu aliento jazmín abrasador. Cuando a lo lejos titilan las estrellas, es Magalí que vuelve al campo en flor. Es el amor tendido entre los cerros, es el pasado que arde entre los dos. Un espejismo al son de los recuerdos o el suspirar de un pecho embriagador. Magalí, la niña mora, escándalo del confín de aquellas lomas que se apagan para mí. Magalí, tu piel de enero dejó en mis manos el mar y todo el tañir del cielo y toda la soledad. Thank you. sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Para colmarme la vida, para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro, con dulce dejo de amor, el fundador de tu escuela se llama Varela, quiérelo. El fundador de tu escuela se llama Varela, quiérelo. Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental, don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Gracias, señor Don Varela, gracias, señor Don José, Don Pedro fiel de los niños que cantan la letra que les dio su fe. Don Pedro fiel de los niños que cantan la letra que les dio su fe. Cuando me voy a la escuela, Don José Pedro, qué bien. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental, Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá, jamás morirá. Es a usted mismo, paisano, que lo quiero aconsejar. Tengo ganas de versear y anda liviana la mano. Como viejo, soy vaquiano y la vista no me engaña. La vida me dio más maña que a petiso chacarero. Así abra el ojo a parcero, voy a hablarle sobre la caña. La caña, Dios es bendito, solo al nombre, compañero, se me pone el tragadero como para hacer gorgorito. La esencia con sus escritos dice de tuita sabencia. Ahora le habla la experiencia de este gaucho crudo y viejo. Siga nomás mi consejo y ríase de la esencia. Que tiene el pecho cerrado y tuece como una oveja. Y se ahoga porque lo aqueja un machazo resfriado. Ya está el remedio encontrado, viejo. No le quede duda. Melecina macanuda fuera de tuita pavada. Y chupar caña quemada con un buen taco de cruda. Que hace tiempo enfermo está sufriendo la pajarilla. Pasto es una maravilla la caña con arasá. También caña con gutiá es buena pa' mucha cosa. Y si un dolor me lo acosa y en el cuerpo se le ensaña, misture un frasco de caña y esencia maravillosa. Que su china, campanuda, está enferma de la madre. No se me achique, compadre, métale caña con ruda. Verá como pronto suda y hasta el cuerpo se le baña. Para hacerle buena compañía, es justo que se lo diga. Le acomoda en la barriga un trapo rociado con caña. Un remedio de mi flor cuando la gripa se cuela es la caña con canela, lo mejor de lo mejor. Si ahora la manda el doctor y hasta los más señorones, y en bautizos y reuniones pa' mí no hay cosa más linda que chupar caña con guinda o caña con orejones. Que tiene en el pecho un taco de flemaje alborotado. No sea bastante, cuñado, métale caña con guaco. Que se está poniendo flaco y el desgano lo acompaña. Se le ha de entonar la entraña si usted acepta mi consejo. Y despacito y parejo hace gárgaras con caña. Si un rival sigue su huella y algún miedo lo acompaña, eche pólvora en la caña y haga escarciar la botella. Que después no le hace mella ni un hombre ni un batallón. Y es capaz de sopetón si la pisada no chinga, de zambullir la mandinga hasta la cruz del facón. Cuando perdemos la calma por algún dolor profundo y creemos que tuito el mundo se nos echa sobre el alma, cómo se ajunta y se empalma ese dolor en la entraña. Pero ese duelo, esa hazaña que en el corazón se afierra, se ha de ir a la gran perra si se le prende a la caña. Se hace bien de muchos modos, va a declararse una china, métale caña, que ansina la charla hasta por los codos. Por eso, viejo, es que todos más o menos la han bebido. Y ahora, paisano, les pido, si me topa en su campaña, le pague un vaso de caña pa'l viejo Santo Garrido. Como el sueño intranquilo y fatigoso, como la noche que se pasa en vela, como el golpear de un pensamiento en lo hondo, como el arder la brasa de una pena. Todo lo que nos toca un poco fuerte nos pinta la expresión, alguna seña. Hasta la misma duda que no es nada, en lo perdido del mirar se muestra. Se engañarán los hombres con los hombres cuando en silencio la verdad se encierra, cuando las vistas el encuentro esquivan, cuando el semblante el sentimiento niega. Pero el buen perro no confunde nunca, por más que el hombre su sentir escuenda. Y parece que sabe hasta los sueños que un rastro de sombra ocasiones deja. Uno sale alunao y ni lo mira. Él no le hace ni fiesta. Y lo deja pasar como sin verlo, pero muy fijo desde atrás lo observa. Y sigue despacito a la distancia, porque nos ha visto arrugas en las cejas o la neblina del mirar confuso que hay en las vistas del que sufre o piensa. Y desde lejos siempre nos mira, nos comprende y no se acerca, enfrenando sus propias alegrías para no venirnos a estorbar con ellas. Y de mientras que el hombre va calmoso, representando que el pensar le pesa, él contiene sus ímpetus y marchan como llevando entre los dos la idea. Cuando la voluntad, guapeando en el alma el último chirlo, al corazón le pega y la tristeza se arrincona o huye y al hombre vuelve la expresión serena, el perro ya sin miramientos corre, pecha, pasa rozándole las piernas y ladrando que riéndose a su modo, ni caso le hace aunque le griten fuera, porque la voz y el ademán se ablandan, le descubren que el hombre no lo echa. Y él se finge peleando y lo acomete y lo abraza y le gruñe y forcejea y comprende que el hombre también finge cuando castiga con la mano suelta. Y él le muerde la mano y escaricia de aquella boca que mordiendo tiembla. Uno vuelve a gritarle y lo amenaza. Él le hace que nos teme y nos cuerpea. De pronto se nos viene con furia, pero ahí nomás se clava y asujeta. En ademán de provocar se agacha, con las manos abiertas, con la mirada llena de picardía, haciendo amagos un instante queda, como buscando claro para adentrarnos, hasta que salta y llega, y representa que le hicieran gracia las señas que deja. Y la pelea sigue hasta que el hombre vencido se le entrega, se deja abrazar sin resistirse, mientras los costillares le palmean. Cuando el perro se larga, en el sosiego con que va demuestra ese descanso del que quiere y logra con mucho esfuerzo alguna cosa buena. Después siguen los dos, él se adelanta y se para y espera. A cada rato nos observa un poco, como temiendo que las sombras vuelvan. Por ahí se aburre el hombre y en un tronco al descuido se sienta. Echa la mano al tabaco y sin buscarla, con las vistas del perro se trompieza. Y el animal, con su mirada fija y buenaza y serena, nos ve sacar la chupa, las hojillas liar, encender, guardar la yesca, a las primeras bocanadas de humo, sobre un muslo nos pone la cabeza. Y su ademán parece que nos dice, ya lo sé, compañero, no se escuenta. Y nuestra mano se nos va solita y al perro acaricia. Y el cigarro olvidado se nos apaga y el brazo quieto sobre el perro queda. No es fácil que me pregunten pa' dónde voy, ni de dónde vengo. Me ven aflojar la cincha, manear, prender el cabresto. Y ya me quedan bombeando cavilosos y en silencio. Calculan por la mirada que debo venir de lejos. Por el estado del caballo no, porque no galopeo. Más bien me gusta ir al tranco. Lo más al trote chasquero. Galopié mucho una vez y llegué tarde lo mismo. Mis señas son las de tantos, solo que he visto de negro y llevo el luto crecido en el facón y en el pelo. Dicen que tengo unos ojos toldados que nunca llovieron y que a gatita se ven relampaguear cuando quiebro la noche oscura y redonda del ala de mi chambergo. De ahí que solo en la mirada sepan que vengo de lejos. El paisanaje me mira desconfiado mientras maneo. Como yapa de una prosa con el overo azulejo, le acomodo unas palmadas por la tabla del pescuezo. Después me arreglo el capincho, tanteo el facón y dentro. Veinte voces se agazapan en las sombras. En mis pigüelos brincan roncas y se arrastran las dos rodajas de fierro. salud, y se alzan las voces. Buenas tardes, forastero. Me hacen contra el mostrador un corralito de silencio. Me dejo encerrar en él, pido la copa y ahí quedo. Difícil que me pregunten pa' dónde voy ni de dónde vengo. De esta laya, en tuitos labor, de norte a sur, ande llego, en mostradores o riñas o cuadreras, es lo mismo. Ocasiones se me ocurre que he nacido forastero. Pero no, yo tuve un pago y un nombre hace mucho tiempo, tanto que ni de mi pago ni de mi nombre me acuerdo. Una vez formé una tropa grande, bacaje franquero. Como la parte fue bravo, dentro un refugio de sueños. Suelen ganarse en el lote cuando es muy mozo el tropero. No hay tropa que marche bien así, ganado de parejo. Las vacas van más despacio, los sueños van más ligero. Tuve que extremarme mucho para emparejar ese arreo. Con todo, se dispararon dos veces, perdieron peso. Pero como estaba de Dios, caí atablada con ellos. Cuando amorralé la plata, ni sé qué sentí por adentro. Me corrió hasta las espuelas un temblor como de besos. Con el alma en las rodajas, le saqué flecos al viento. Las leguas se me alargaban y las clavé en el sendero, desnudando un grito largo, mellao de rabia en el pecho. Quise ganar de las obras, pero el tiempo es parejero. Galopié mucho esa vez y llegué tarde lo mismo. Ahora, al pasar por los ranchos a boca de noche, comprendo que algo debe andar conmigo parecido al mal agüero. Las musas quedan tristonas y se santiguan los viejos. Creerán que soy gaucho malo. Me llaman el forastero. Y he de parecer tapera por algo que traigo muerto. Yo soy hombre pa' uno solo nomás. Lo busco hace tiempo. No me muero a encontrarlo, y a Malaya no haya muerto. Cuando lo halle, habré gastado mis leguas de forastero, y para no andar sin porqué, vi enderezar noche adentro. Lo imagino a Tata Dios mirarme desde el alero, mientras de momento despacio, de sencillo, saco el freno y palmeándolo en el anca, suelto mi overo azulejo. No sé si él me irá a decir como tuitos, forastero. Conocerán mi mirada que vengo desde muy lejos. Por el estado del caballo no, porque no galopeo. Galopié mucho una vez y llegué tarde lo mismo. Para movilizarte en distancias cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. El canto de nuestra tierra. y yo le hablaba del mar y le contaba cómo murmura siempre sin decir nada. Yo no conozco la mar, me contestaba cómo andaré la playa si soy serrana. Tenía los ojos azules porque con el mar soñaba, tenía los pechos de piedra y era de sal su mirada. Y un día bajó hasta el mar por ver el agua y recordar la sierra desde la playa, y se volvió a su tierra. Una mañana al agua chica del río de su montaña, y yo le hablaba del mar y le contaba cómo murmura siempre sin decir nada. Y yo le hablaba del mar y le contaba cómo murmura siempre sin decir, y yo le hablaba del mar. Las boyas blancas de ceibo derivan en el agua mansa de la laguna. Con nudos de tus tacuaras has atado en el tiempo tus recuerdos a la orilla. Desde el follaje te mira triste tu viejo farol. No te entristezca estar tan solo. Tú eres el dueño de las estrellas reflejadas en el agua, de la frescura del rocío, de la espuma de los remolinos, de la inmensidad de la noche. Tú eres hijo del río. Sueña un pescador en la soledad, su silbido arrulla el camalotal, su silbido arrulla el camalotal, el humo subió sobre el monte ya, crepitan las ranas croando al juncal, crepitan las ranas croando al juncal. Como en oración tu viejo farol oscuridad, quemando bajito la oscuridad. La luna alumbró guiñan las mojarras, besos de cristal, guiñan las mojarras, besos de cristal, rumbo al albardón, junto al pajonal, pasa un capiguara por el arenal, pasa un capiguara por el arenal. Sueña un pescador en la inmensidad, patos en la noche se ven navegar, se ven navegar. Sueña un pescador, sueña un pescador, sueña, sueña, sueña. Casitas bajitas en su calle de tierra, botijas con bolitas. Frente al corralón, una escapada a la siesta, un partido bajo el sol, los mandados de la vieja los hacía rezongando, porque sentada en la esquina estaba la barra esperando para salir corriendo y meterse en las canteras, andar por el arroyo como si uno grande fuera. Todo el mundo entre los yuyos, en el campo grande, meta juntar cucuyos. Contra el cristal del tiempo, la infancia va regresando. Bajo los paraísos, me veo gurí jugando con el calito de la chela, el chiquito y el pacata, el enano y el pelusa, meta gastar alpargatas. Se va borrando, solamente van quedando recuerdos de mi niñez. Solamente van quedando recuerdos de mi niñez. Solamente van quedando recuerdos de tu niñez. Solamente van quedando recuerdo de la niñez.